tenemos en línea a Juan Lujambio. Vamos a hablar de realidades de trabajadores, en este caso trabajadores de ONGs que tienen convenios con el MIDES, el Centro SAI, Servicios y Acciones por la Infancia, se denomina. Juan, buen día, gracias por atender a Radio Centenario. Hola, buen día, gracias por la entrevista. Bueno, contanos, además sabemos que va a haber una reunión importante en un rato, así que no lo vamos a hacer muy extenso este primer contacto. ¿Dónde funciona este SAI, este centro, y cuántos trabajadores reúne actualmente? Bueno, SAI es una organización de sociedad civil que tiene convenios con MIDES, con INAU, con BPS y con la Intendencia para ejecutar diversos proyectos sociales, ¿no? Uh-huh. Así que funciona en varios lugares. Yo, específicamente, soy de un centro con madres y niños que convenia con MIDES. Además tiene con la Intendencia de Alfabetización Digital, tiene centros nocturnos para abuelos con BPS, uh-huh. Y con INAU tenía clubes juveniles y etapas. ¿Y cuántos trabajadores, por lo menos una estimación, reúne? Y estimando, más o menos son como 80 trabajadores que tienen total, ¿sabes? Correcto. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado que los llevan a ustedes? Además, ustedes integran el gremio del SUTIGA, ¿no? Que son funcionarios, sí, de instituciones gremiales. Correcto. Lo que nos viene pasando desde octubre es que la organización está desfinanciada y se empieza a notar por atraso en los pagos, por falta de materiales para trabajar, falta de todo tipo de recursos económicos. En los meses de octubre y noviembre lo que nos viene pasando es atraso en los pagos hasta el punto en que no nos pagaban o nos pagaban el 20. Y, por ejemplo, los salarios de diciembre, aguinaldo y noviembre, recién ayer más o menos como que se están regularizando, igual está faltando gente a cobrar. Uh-huh. Y por eso hemos tenido instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo, en INAT. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué se dan esos atrasos? Bueno, lo que pasa es que la organización, si bien convenia con varios entes del Estado, maneja sus dineros como si fuera una sola cosa y está con problemas de rendición, no puede rendir los gastos que ha tenido, por ejemplo, con MIDES, con BPS, con INAU, de hecho, tuvo un año de problemas para rendir sucesivamente y no respondía a las intimaciones de INAU, y por eso los proyectos que eran de INAU se los sacaron ahora hace 15 días más o menos. Uh-huh. Y bueno, está con esos problemas. Y el dinero, los dineros, que son de varios lugares, los maneja como una sola cosa. Y por eso estamos todos los trabajadores de la organización en la misma situación, por más que los convenios son con diferentes entes. Bien, ustedes hablan también de algunas situaciones complejas que se dieron desde el principio del funcionamiento, ya con algunos despidos o trabajadores técnicos que debieron abandonar la organización. Sí, nosotros más allá de los reclamos salariales, particularmente en el centro donde yo trabajo, teníamos problemas de relacionamiento bastante serios con la gente más afín a la organización. Teníamos una coordinadora con la que era muy difícil el relacionamiento, que en cuanto empiezan a surgir todos estos conflictos y nos agremiamos, nos amenaza con despidos, etcétera. Y de hecho, a compañeros que estaban en contrato a prueba antes de los 3 meses, a todos los que estaban en contrato a prueba, que eran afín a las medidas que tomaron los trabajadores, se les termina el contrato. No es un despido, es un cese de contrato, pero bueno, se les cesa por eso, por apoyar las medidas de los trabajadores. Uh-huh. Y aprovechan a contratar a otra gente que en estos momentos le han mantenido los servicios, porque nosotros hace un mes, a la fecha hoy, hará un mes, casi justo, que estamos en paro. Empezamos el paro en Navidad. Y se han mantenido los servicios con estos trabajadores que ha contratado gracias a que pudo echar a esta otra gente. Claro. ¿Quiénes son los dueños de esta ONG? Bueno, la presidenta de la ONG es Cli de la Casa. Ella es una figura pública bastante conocida que siempre sale, es entrevistada cuando estas cosas están pasando desgraciadamente cada vez más seguido, de los femicidios, porque ella también es la presidenta de la Red Uruguaya contra la violencia, como es, intrafamiliar, no me acuerdo exactamente el nombre de la organización. Ella es la presidenta y el apoderado de la organización es Gabriel Rebollo, una persona muy conocida dentro de INAO porque es funcionario público. ¿Quién es el que maneja la organización? Porque en el día a día es el que la maneja la organización. Bien. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿En un rato tienen reunión en la Dirección Nacional de Trabajo? Sí, ahora a las 11 vamos a tener la tercera mesa de negociación en DINATRA, que esperemos que sea más productiva que las anteriores, porque la anterior la organización no se presenta. La primera no podemos negociar casi que nada, porque no había una fecha de pago, no había un compromiso. No hubo, y tampoco hubo un pedido de los trabajadores de que volviéramos a nuestros puestos. Fue muy rara esta reunión. La segunda no se presenta, así podemos hablar con MIDE y con ENAO. Hoy hemos convocado además a autoridades de la Intendencia y BPS, que eran los otros entes convenientes que nos faltaban. Y esperamos hoy contar con la presencia de la organización también, ¿no? Uh-huh. Y destrabar un poco el conflicto. Bien. Bueno, nos quedamos atentos a las novedades que puedan surgir de la reunión. Gracias por la información, por estos minutos, Juan Lujambio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Juan Lujambio, del Centro SAI, con este conflicto de trabajadores dentro del sindicato del SUTIGA, que son el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines.